salir de Wenger, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. ¿En serio? ¿Eso es vino? Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Vamos, somos un país del primer mundo. Pará, no creas en todo lo que te dicen. Mejor tómalo con pinzas. Pero muy buenas noches, queridos oyentes. 22.07 de esta noche bastante, bastante fría. Saludo a Martín Troncoso ahí, el operador, que les habla Fabio Peralta. Rocío en la producción, un poquito enojada la productora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tiene algunos inconvenientes de producción, ¿viste? Ah. Hay una cosa muy simple que es... No se peinó. Marcar un teléfono y comunicarte, pero ella no puede, así que vamos a estar hablando... Bueno, si nuestra productora no puede marcar un teléfono a esta altura... Yo me dijiste, problema de producción, dije, no vino bien pintada, ¿qué le está pasando? Digo, está mal producida. Vino muy producida, así que para mí que de acá se va a otro lado. Pero bien, bien, elegante, muy elegante. Al partido, por ahí se va para allá. La señorita Jezabel. Quien habló acá a mi derecha, Gustavo Viroli... Tengo en diagonal a un imitador que ya vamos a presentar con un personaje espectacular que hay hoy, esta noche de personajes de lujo. ¿Ah, sí? Sí. Y frente a mí, tengo a alguien que no conozco. ¿Qué? Yo tampoco. Yo tampoco. Néstor, ¿no? ¿Néstor no lo conoce? No me saludaron, ¿cómo anda? Bien, vengo recién. Pero vino con usted, Néstor. No vino conmigo, no sé quién es este. Ah, ¿no? Yo la matanza, vos no me venís. ¿Vos mandaste un cupón? Yo completé el cupón que venía en X y me mandé. Ahí está, es de ahí. Es el canje. Para mí no mandó Perú desde Sudáfrica, ¿no? Sí, sí. X es... Por el hueso en la cabeza, digo yo. Tiene el hueso ahí. Uno de los deportados de Sudáfrica, ¿no? Mira, yo no subí al avión y me enojé mucho. Dije, no, yo quiero venir al programa. Entonces me tuve que quedar acá. Bien. Bien, pero bueno, el que se encarga de vender es Gustavo. Entonces va a vender un poquito lo que es este concurso, por qué está Gastón acá, enfrente mío, así que gusto. Es muy fácil. Como siempre, todos los viernes tiramos una consigna, el que llama, participa, da su opinión, ¿sí? No hace falta ni que diga la consigna. En el próximo programa tiene el honor, como en el caso fue Graciela, como fue Mauricio, y en este caso es Gastón, que le damos un fuerte aplauso. Por ¡bravo! Entonces, gracias a todos. No, por favor. Vos sabés que se le está cayendo la baba a Alejandra del otro lado de la pecera, que es la señora, la pareja, la novia, la esposa. La esposa, dice. ¿Por qué no decís adelante el micrófono? ¿Te da cosa? Sí, sí. Es mi esposa, Alejandra. No lo quiere decir él, ¿viste? Es la esposa. Y no íbamos a hablar de momentos incómodos. Sí, ya me están pasando de hacer momentos incómodos. Se puso toda roja, Alejandra. Y eso que está del otro lado, Mirá si estaría este. Pero bueno. En todos países la radio. Así que, Gastón, bienvenido al piso. Vas a sentir lo que es estar en... No quiero, no, está bien. Gracias. No quiero sentir nada. Tinelli, vos pensabas, Tinelli, esto es mejor, vas a ver. Ah, y no, bueno. Y no te hacemos bailar, mirá. Ah, yo ya estaba bailando, ¿por qué no me hicieron bailar antes? No, eso... Ponemos una musiquita ahora y sale como trompa. Che, ¿estuvieron viendo la tele hoy los partidos del Mundial, el Super Mundial, el torneo más importante deportivo, de fútbol, sacando los Juegos Olímpicos, no? Ni que hablar. ¿En fútbol es el más importante? ¿Empezó? Empezó. ¡No, pero perdí! ¡No, me quiero matar! Yo no lo vi tampoco, yo no lo vi el Mundial. ¿No lo vi? No, nosotros no, la Casa Rosada, estamos ocupados. Ah, bueno, ¿usted no paran para ver el Mundial? No paramos para ver el Mundial. No. Nada, ni nos ¿y Argentina? En una estancia en Calafate a verlo. ¿Cómo? Con todos los amigos. Directamente. No, directamente, un plasma gigante en el medio del campo. Ah, mira vos, con... Llega un asadito, sí, llegamos. La televisión pública satelital. Llega a todos lados. Totalmente. Qué grande en esto. Pero bueno, no, arrancamos con dos partidos. Sudáfrica jugó... Ah, la inauguración. Vayamos a lo principio. Empecemos primero. Por Shakira, digamos. Claro, bien ahí. Empezamos por Shakira. Muchacho, quiero arrancar. Me gusta, ¿eh? Esas caderas. Avanzó. Las caderas no mienten. Waka waka, de Shakira. Linda la presentación. Me gustó, sí. De la presentación, el tiempo. fue cortita, fueron media hora de presentación, 25 minutos, como dijeron. A mí me gustó mucho la parte del mapamundi. Ah, con cuando, los cosos. ¿Viste que esos? Era una cámara aérea y vos mirabas a todos los muchachos cómo se movían y hacían forma. Forma de estrella, forma de mapamundi. Estaba muy bueno, Estaba bueno. Otra de las cosas que estuvo piola, va, que decían que estaba piola, es eso que vos decías, pero visto desde la tele. Los que estaban en el estadio. Claro. Yo hoy a la tarde hablé con Juanpi. Me contaba de que no se veía bien porque se veía todo el movimiento de la gente corriendo. Sí, o sea, se hace para la tele, ¿no? Eso está más que claro. Ahora, una locura, me dijo lo de los aviones. ¿Vieron que salieron como unos aviones? ¿Lo vieron la presentación? Porque no, parece que estoy hablando yo solo. Claro, porque no la vimos nosotros. Esa bueno, parte no la vi. En un momento, están todos así y vienen aviones, ¿viste? Los aviones, sí, como el que usted tiene en su casa, ese privado. Los seis que tenemos, Gastón, vos conocés lo que son los aviones. Alguna vez viajaste, ¿no? Alguna vez. Bueno, tengo 1000 horas de vuelo internacional. De los partidos que fuiste a cubrir, las finales intercontinentales, así que no te acuerdas. Sí, tantas veces he ido a la Ferrer en avión. Y bueno, pasaban a 100 metros de la gente y picaban después para arriba, para el cielo. Qué bárbaro. Tengo una pregunta. Pero si no murió nadie, habrá salido bien. Entonces. No, salió bien. Una locura igual. Imagínate un desperfecto. Se terminaba el mundial ahí. Shakira, ¿qué tiene que ver con Sudáfrica? Tiene algo que ver porque me parece que... Está haciendo la canción oficial del mundial, la de Shakira. Shakira, la canción oficial. Porque esto es África. El Waka Waka. El Waka Waka. La radio, porque es una leona. Porque es una leona. Por eso. Y lo mejor y lo bueno de esto es, yo le quería preguntar, porque por ahí él nos va a poder contestar, nosotros estamos hablando de Shakira, si Juanpi tuvo contacto con Shakira, porque y creo, debe ver, sí. Creo que para mí viajó a Sudáfrica para conocer a Shakira, ¿no? Pero peruano, no es colombiano. ¿Y? Ah, bueno, yo peruano. No. Pero Juanpi, la hermandad latinoamericana. Exacto, digamos. Claro, aparte a ver a Perú no fue a Sudáfrica, claramente, así que seguramente la fue a ver a Shakira. Che, ¿lo tenemos hoy al Juanpi? ¿Al Juanpi? Estamos tratando de comunicarnos desde hace rato ya y ojalá lo podamos tener. Pero bueno, redondeo. Sudáfrica-México 1-1, partido de ida y vuelta. Lindo. El gol de Sudáfrica muy bueno. Uy, qué bombazo, pateó desde. ¿Viste cómo corrían? Yo noté claramente la falta de desnutrición o la falta de alimentación que hay en Sudáfrica. Parecían que estaban corriendo a la comida, ¿viste lo que era? Corrían, los negros daban calambre. ¿Es buen nivel Sudáfrica de fútbol? ¿Es buen nivel o más o menos? A nivel mundial. Es como Racing. No, querido. Ahí no le vamos a regalar plasma a los negros para que ganen. No, es bueno. Habían perdido todos los partidos menos los últimos dos. Pero antes llegaron al mundial por arreglo. No, por ser los que lo organizan. Néstor. Ah, ellos ya tienen el pase asegurado. Claro, ponele. Usted tendrá que organizar. El que viene va a ser acá. Exacto. Así cuando sea acá, Argentina ya tiene asegurado. Así es. Yo no conozco eso. Exacto. Bueno, partido bastante bueno. Digo, o entrenan mucho o corren con los leones. No, para mí por eso, a eso voy. Para mí que los largaban en el desierto. Corre el león. Claro. Sí. Bueno, fue más fácil de Maradona. Largó a 30. Dice, bueno, los primeros 23 que lleguen juegan el mundial. A los 7 que se lo coman los leones quedan afuera, muchachos. Ahora entiendo por qué Riquelme no vino, entonces no corrió nunca. No sabe lo que es correr. Pero lo vamos a tener también, ¿eh? Lo vamos a tener. Mirá. Bueno, el otro partido. Le dolió. No, porque no es que me dolió, es que si se da todo, lo tenemos a Riquelme en el final del programa hablando de los partidos y. Ya no quiero que se peleen los dos invitados. Me va a refutar, traigo un invitado, traigo al otro invitado y me parece que tiene más peso Riquelme que vos, sin desmerecerte, Gastón. No, está bien. Obviamente, porque sos el ganador del concurso de la semana pasada, pero ya vamos a enfrentarnos. Pobre bueno, Riquelme, está enojado. Pinta lindo el programa para hoy. Claro, y redondeo con el último partido, Uruguay-Francia 0-0, y ya echaron un jugador de Uruguay. Imagínate qué momento incómodo que te echen en la primera fecha y habiendo entrado en el segundo tiempo. 18 minutos jugó. Un fenómeno, ¿eh? Dijeron garra charrúa. No entendió. Esos son los que se pasan, que entran. Ay, la pelota, dame la pelota. Fau, afuera. Aparte, imagínate el momento, el chabón, todo el calor de salir, lo que le habrá dicho el técnico, ¿no? Lo que le habrá dicho cuando salió. ¿Sabes qué? No, me costó 4 años llegar acá. Del avión a Montevideo, de la cancha a Montevideo, me parece fue mucho. Ah, más o menos. Así que bueno, más que claro el tema, gente, momentos incómodos. Así que, ¿se comunican a dónde, Gus? Pueden llamar, como siempre, al 4911-0657 o al 4912-6666. Y ya sabes, contanos, algún momento incómodo, alguna vez se te habrá bajado la bragueta y te han dicho, che, nene, la farmacia, ¿está de turno? Pero dale, llamá y contalo, que lo queremos escuchar. La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia demencia de hoy. Y cuando quieras soñar, solo habrán pesadillas. O cuando quieras volar, quedarás de rodillas. Tema de la Vela Puerca. Muy buen tema de la Vela Puerca. Sé que a Néstor le gusta mucho, así que lo pusimos. Le busca, especialmente le gusta, para usted. Me gusta la Vela Tuerca. La Vela Tuerca. No, esta es la Vela Puerca, Néstor. Puerca. Disculpa, no, la Vela Tuerta. Qué loco. Pero bueno, empecemos con el tema de hoy. A ver. Momentos incómodos. Digo algo y ustedes contestan o tratan de contestar. ¿Sí? A ver. Arrancamos a partir de ya. Trabajo y doy la pauta. Cuando el jefe te caga pedo delante de todo el mundo. No, es un bajonazo. Está con la cabecita gacha. ¿Qué necesidad? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué necesidad? No se va a volver a repetir. ¿Qué necesidad? Es una demostración de poder. Es una demostración de poder, netamente, ¿no? Sí. O estás ahí. ¿Qué necesidad, como digo? ¿Qué necesidad? Llévalo a un costado, porque más allá de la cagada pedo, del error, es después salir y mirar a tus compañeros. Mirar a tus compañeros. No pasa nada, muchachos. Sí. Y después ellos quedan en el historial de la gente. Porque años más tarde, sí. Después le dicen, ¿te acordás cuando te quemaste esa cagada? ¿Te acordás cuando acá la productora nos hace con el dedito, No digan. La productora que sepa que... Cuando tuviste ese error laboral, cuando viene el jefe y te dice, has cometido una falta, don operario, por no poner un nombre... Y ahí empieza lo a darte una lección no lo de vida. No lo volverá a cometer, señor. Claro, te empieza a dar una lección de vida mezclada con un montón de conceptos y te queda como un pelotudo y te empieza a decir, no, ganso, ¿cómo vas a hacer eso? Así que, bueno, la productora se enoja. Claro, bueno. No, pero, ¿y el primer día de laburo? Bajón. También. Bajón. Te mandaste toda la cagada de tu vida, ¿no? Yo nunca trabajé, pero bueno, no sé ustedes. Tal cual. Pará, nena, que acá el que manda soy yo, querida. Presidente, el año que viene te corta la ley de medios. increíble el momento incómodo. Apenas entras que no sabes qué hacer. ¿Me paro? No. Y no entendés. Aparte. Y no entender, decís, ¿estoy yo desubicado? A mí me pasó una anécdota de momento incómodo, pero incómodo donde todos, viste, transpirás por el de al lado. Capacitación, 20 pibes. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Se explica un producto muy fácil, ¿sí? Una capacitación muy fácil, muy fácil. Salita rosa era la capacitación, para el grado de dificultad. Pero no tenías que hacer, tenías que vender vos. ¿Qué claro, hacías? Una capacitación de un producto. Nos enseñaban un producto, las características, y después uno lo tiene que vender al teléfono, ¿no? Una señorita cuando le tocó el turno, después de 3 días de capacitación, de contestar ciertas preguntas... Se largó a llorar. Ah, pará, después de 3 días. Después de 3 días. ¿La capacitación dura cuánto? 3. 3 días, no, increíble. O sea, nada. Sí, ¿qué pasó? No, el momento incómodo, por ejemplo, fue... Recuerdo que era sacar un papelito y te tocaba un número y ahí ese número tenía una pregunta relacionada al tema. Y le tocó a ella, el turno de ella. Y bueno, la pregunta se la hizo. Le tocó a Néstor para que se dé una idea de la dimensión de la facilidad. 2 más 2. Se puso tan nerviosa que se puso a llorar. Claro. No, lo peor es que la capacitación no la das en la empresa. Era una capacitación externa, en otro lugar, donde la da otra persona, otra gente. Donde vos tenés que quedar bien. Y todos miran, todos se miran con todos como diciendo... Dale. ¿Qué hace esta chica acá? Por favor. No, ¿y ahora qué quema usted? Sí. Trabaja en el gobierno ahora. Ah, mira, buenísimo. Es su secretaria, no. No sé, no sé, en realidad nos echó. No, claro, nos terminó echando. No, no, qué momento incómodo ese, cuando los demás, viste, no contestan. Terrible, terrible. No, bueno, a mí me pasó en una entrevista también de trabajo que una chica, una postulante, llegó, no te miento, 40 minutos tarde a la entrevista. No podés. Y éramos 10. O sea que la chica en cuestión, la chica, la de sexo femenino, ¿sí? Por no decir mira, llegó y dijo, perdón, palabras textuales, mi mamá entendió que el piso era el quinto, no el cuarto. Mi mamá entendió. No, y estoy ahí esperando hace media hora. O sea, ya dando a conocer que había llegado ya 10 minutos tarde, de por sí. Y que encima te quedaste media hora en el quinto piso. Yo tengo una parecida, pero la respuesta por qué llegó tarde, y en ese caso habían sido 20 minutos, es me colgué. O sea, es la respuesta de la chica que está buscando el trabajo, llega y dice, me colgué, discúlpame. Después tengo una tarjeta que entra para Canal 7, esa chica. Oiga, me colgué. La respuesta fue, me colgué. ¿De qué no viene después? No. La por, respuesta... Por algo consiguió el puesto. No, sí, está trabajando. Me colgué, qué buena pregunta. Me colgué. Aparte, qué lindo, lo peor, ¿no?, que puede decir es, me colgué. No, y también, momento incómodo, cuando retan a alguien adelante tuyo, o cuando hay discusión de gerentes o de jefe y vos estás en el medio, que no le den el presupuesto, que se lo merece, que no, que sí, vos decís, ay, ¿qué hago yo acá? Tierra, tragame. Me quiero ir, no quiero escuchar esto. Bueno, no, es... a mí me pasó una discusión parecida cuando estuve trabajando en Olé, y había dos prosecretarios que están por encima de los editores discutiendo algo, ¿no? Y entonces vos estás ahí y sos pasante, y sos nuevito... Y estaban discutiendo, viste, no, que esto es así, no, que esto es así, que tenés... Entonces vienen y te preguntan a vos, y te dicen, a ver, Fabio, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Así o así? Y vos decís, bueno, si digo esto, quedo bien con este, pero quedo mal con aquel. Claro, sí. te pone en situaciones. Y aparte empezás a transpirar, y la respuesta más fácil es, las dos están muy buenas, ¿eh? Las dos respuestas están bárbaras. ¿Cómo se hace para salir del tema de la incomodidad? Que también es... Yo estuve buscando en eso, pero más referido a otros temas, más de calle, más de... Hay mucha gente que requiere a la gracia, a lo chistoso. Tal cual, yo hago eso. Por ejemplo, vas caminando por la calle, pum, te tropezás, casi te caes, y hay uno que te miró y que está pensando, mirá este gil como... ¡Falta, juez! Viste que se te da por... Cada tirás el chiste. El chiste, a ver si pasa o no pasa. Es verdad, es verdad. Sí, momento incómodo en ascensor. En ascensor es un típico, así que en la calle, ascensor, que te quedás, sube alguien. El ascensor todo ya mira y nadie ya... Claro. ¿De qué hablamos? Claro, y tirás un chiste entre todos, un chiste popular, algo, viste, como para decir. Es verdad eso, el momento incómodo se sale con gracia. Hay otros que, bueno, nada... El semáforo, ¿viste? Porque están todos parados. Eso es un momento en que todos se empiezan a mirar, en el semáforo. Siempre hay uno sacándose un moco. Siempre. Ahí es el momento incómodo. Mirás al que se está sacando el moco, que le decís, estás del colectivo, frena el colectivo, te pone a mirar, ¿viste? Y tenés al tachero, tan, tan, tan, tan, revolviendo. Y bueno, mirás y te empezás a poner como... En el otro semáforo hace la bolita, ¿viste? Claro. Y en el otro ya se lo comió. Sí, tal cual. Es un proceso, una cadena de producción argentina, ¿no? Semáforo, saco moco, hago bolita... Y me lo como. Coma moco. Eso en el colegio también. Hablando de jefe. En el colegio se presentaban situaciones parecidas. Sí. Bueno, yo no me olvido más cuando te hacían pasar al frente. ¡Qué bajón! A ver, pase al frente. Y te hacían gesto de allá atrás, ¿viste? Sí. Bueno, no tenías que responder y te empezabas a reír. Y la profesora te decía... Yo no me río, Peralta. No, yo tampoco. Momento incómodo. Toda el aula en silencio hablando. Hablando tranquilo y... La profesora dice, bueno, silencio, y uno se tira un pedo. Lo juro, un amigo mío, no lo voy a mandar al frente. Se tira un gas. No es Ricardo González, digamos. No es Mai. Entonces agarra, se calla y se escucha. Y todos hicimos, ¡fue él! El calor que pasó ese pibe. Ustedes imagínense un tenía gas. Diarrea, el chico. No, no tenía nada, tenía un gasecito cruzado, pero... No saben lo que fue. Ese fue uno de los que me recuerdo así al toque. Yo en la escuela te puedo contar una, es buenísima. Néstor, yo fui a la escuela. Y sí, si no. Una compañera mía. No parece a veces. Está en el gobierno. ¿Ah, sí? Aclarar. Examen. Sí. Macheteada en la mano. En la mano, ¿no? En la mano. Y fue la última en entregar. No sé, cuando la profesora le dice, ¿me das la hoja? Le dice, espere, mostrando la mano. No. Y tenía todo ahí, todas las cuentas, todo. Le sacó la hoja. Ya era corrupta ahí, por eso está en el gobierno. Sí, le sacó todo, sí. No aprobó. Y no le dio chance a recuperar nada. La señora de Gastón levanta la mano de atrás de producción. ¿Le pasó lo mismo? No es la chica, pero le pasó exactamente lo mismo. Le pasó lo mismo. Pará, hagámosle seña. ¿Trabajás en el gobierno? Ah, no, porque coincidía mucho. Pero ¿no trabaja en el gobierno, Gastón? No. Trabaja en la CIDE, en realidad, pero no lo puede decir. Ah, está bien. Qué bárbaro. Yo me acuerdo de un muchacho que lo suspendieron cuando yo estaba en secundaria. Emanuel Dopazo. Dopazo. Emanuel Dopazo. Pasaba de doping. Y bueno, se fue. Ese le daba. Se fue al baño. ¿Sí? Volvió. Y cuando volvió, una de las chicas se echó dos y le quedó. Ah, no. Dijo: qué olor a cigarrillo que hay acá. Dijo la que se sentaba al lado de él, ¿no? La profesora agarra la mano, le huele los dedos. ¿Le huele los dedos? Sí, te juro por Dios. El chabón todo rojo. Y la profesora dice: andá y llama al preceptor. Y que te huela los dedos. Viene el preceptor. Dice: el muchacho estuvo fumando. ¿Por qué no le huele los dedos? Así tal cual. Y vino la profesora, el preceptor, la rectora y el director del colegio a olerle los dedos al muchacho. No, el chivito. Encima, como el chivito no salía, llamaron al lobo. Como el lobo no vino, llamaron al chivito. ¡Sal de ahí! Ah, no. Y se comió la suspensión encima. Todo rojo, no, todo el mundo... Le empezaba a oler los dedos. Hay una técnica para salir de eso, hay una técnica. ¿Usted fumaba y sabe la técnica? Todos fumamos en secundario, hicimos esas cosas. Todos. ¿Era rebelde? ¿Era hipón? ¿Era de los pantalones Oxford? Sí, era una época que creíamos que el mundo se podía cambiar. Se podía cambiar el mundo. Para la mierda, pero yo cambiaba. No, me lo imagino, Néstor. Perdón, ahora volvemos con el tema, pero ¿no se imaginan a Néstor hipón con la cosa de pasa acá colgando? Sí, quiero fotos, Néstor, y las subimos al blog, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Bueno. Prometo que para el blogspot.com sí. Lo voy a subir. Va saliendo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la...? Estaba fumando y lo hice perder, Néstor. No, una buena... Bueno, la productora me va a arreglar, así que mejor pasemos el problema porque... Está bien, Néstor se perdió. Perdón, la culpa es mía. Ya la vamos a contar. Me despido de este bloque, vamos a los teléfonos. Y después te cuento algo. Vale, bueno, los teléfonos son míos, el bloque pasado. ¿Lo quiere hacer usted? Bueno, Néstor, sí, le dejo. Vamos, llamate al 4911-0657 o 4912-6666. ¿Al blog? O si no, blog tenemos. Sí, como tomalo con pinzas.blogspot.com. No se entiende. Escribe. El blogspot. Y bueno, tenemos muchísimo más para los próximos bloques y me despido con esta. Momento incómodo. Guarda. Momento incómodo que hacen pasar acá. Yo la estoy pasando mal, lo tengo enfrente. Momento incómodo, las mujeres pesándose en la balanza grande de la farmacia. No. Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5 Patricios, junto a vos. Solo el timbre creo. Ya no juegas más al poli y al rock. Ya se pasó el calendario y sé que guarda en el armario el trompo, el acerito, el platero y yo. Volvimos, gente, arden los teléfonos de Tomalo con Pinzas, ya los oyentes se están comunicando, no puede más, Rocío, está a dos manos, con una tiende el teléfono y con la otra, también. A ver, ¿qué llegó? Tengo mensaje, ¿puedo leer? Sí, Néstor, usted es la secretaria del programa. Pero muchas gracias, ¿Pero puedo poner voz de locutor para leer este mensaje? Uno y uno, ¿le parece? Uno y uno, vale. Porque si no la gente Julián, no... Julián de Villurquilla, nos escucha por internet y dice, gracias, gente, por la hora de risa que me dan. El momento más incómodo que pasé fue en el colectivo, en la hora pico. Sin querer, apoyé a una chica y tanto movimiento hizo efecto, dice. ¡Epa! Oh, guarda. Oh. Habrá devolvido. Sí, sí. Devolvido. Es buena esa. No sabía cómo tapar, me dice. Sí, bueno. La devolución de... Bueno, lindo momento, ¿eh? Bueno, le muestro, Paray, la voz que estuve practicando. A ver, Néstor. Roxana Delinier nos llamó. Dice, el momento más incómodo fue... Cuando fui a dormir a lo de mi novio, me levanté de la cama para ir al baño. Y cuando volví, me equivoqué de pieza. Me fui a acostar a la del hermano. ¡No! ¡Oh! ¿Y sabe qué pasó? ¡Se la empernó el hermano! No, no, eso no lo dice, ¿no? ¡No, Nica! No, no, ¿y si eran gemelos, qué pasaba? ¡Epa! Qué lindo ese, ¿eh? Una sacudidita. Chicos, por favor. También llamó Dano de Caseros. Sí, lo peor que me pasó fue que invité a una chica a comer a las canitas y me olvidé la billetera. Ella pagó todo y obvio que nunca más atendió el teléfono. No, pero es un pelpip. No te puedes olvidar. No te puedes olvidar. Aparte queda muy mal. Esa la hace mucho, la de me olvidé la billetera es no tengo cambio. La de no tengo cambio, pero después saco uno de 100 para no gastarlo, ¿viste? Pero primero empieza con una palpadita en los bolsillos, ¿no? Sí. Es verdad. Y ahí ya te das cuenta que este no va a pagar. Yo tengo un amigo, Martín de Berazategui, que sí, siempre que te tomas un taxi, se sienta adelante y se baja primero. Y, o sea, si no se baja primero y las excusas que hay que pagar es... Tengo este billete de 100, no da, no sé qué. Y se va. O sea, ese billete de 100 hace 5 años que lo tiene en el bolsillo. Le anotamos el número de serie y es siempre el mismo. Es el mismo. No varía nunca. Qué loco. Acá me mandó un saludo Damián Contreras, hincha de Boca y de Cipolletti. Dice que los hacemos divertir mucho. Florencia de Boedo mandó un mensaje y dice que su jefa los sábados suele llegar borracha. ¡Apa! ¡Ah, bueno! Qué momento incómodo ese, verlo borracho a tu jefa. Yo llego... Un momento para disfrutar, más que para incómodo. Nah, yo llego borracho y si me dice algo le digo, yo aprendo de usted es un ejemplo. Qué loco. Es complicado porque vos le decís algo que le cae mal y no sabes cómo lo puede llegar a tomar, si lo puede llegar a tomar bien. Pero lo va a tomar bien, lo va a tomar seguro. Lo va a tomar perfecto, negro, yo lo tomo vino. Tal cual, exactamente. Qué bárbaro. Bueno... A ver, vamos a la sección que más me gusta a mí, ¿te parece? Dale. Para variar un poquito. Y sí, dale, vamos. ¿Y sabes cuál es la sección que más me gusta a mí? No. ¿Cuál es la sección que más te gusta a vos? Noticias tomadas con pinzas. Noticias, pero tomadas con pinzas. Bueno, a ver qué tenemos hoy. Yo traje, en este caso, dos noticias. A ver. Como estamos hablando de momentos incómodos, estuve googleando y encontré algo. Los ascensores más grandes de Japón te permite compartir momentos incómodos, pero con 80 personas al mismo tiempo. No, es un montón. Es mucho. ¡Qué olor hay adentro! Sí, imagínate. Y encima japoneses. Pará, la noticia es la siguiente. En Japón están los ascensores más grandes. Sí, los tiene la empresa Mitsubishi. Sí, conocidísima. Sí, el presidente de Kagasawa. Exacto. Tienen 5 ascensores con 80 personas adentro, o sea, transportan unas 400 personas. Tiene 41 pisos el lugar. Imagínate, 80. Claro, está bien, son de 80, pues son 41 pisos. Imagínate, me bajo acá. Y está. Atrás de. Pasito, por favor. Sí. Pasito adelante, por favor. Otra cosa, ¿cómo saben contar cuánto entraron 80? Debe tener ahí un coso de peso. Porque dicen que entran 80 personas de 65 kilos. Debe manejarse por peso. 38, 39, listo, cérralo. Esos sistemas se manejan por promedio de peso. Ah, sí, Néstor. Imagínate, momento incómodo. momento incómodo para los que están ahí adentro. Viste que el ascensor siempre es eso de incómodo, de subir y la no charla, fundamentalmente. Es fundamental. Claro, a mí me pasaba, pero yo vivía en un piso 10. Ese, pero te salva igual ese ascensor, Porque no quedás, no quedás mano a mano con un conocido. Entonces, no te vi. 80 para preguntarle algo. Calor, ¿no? A los 80. Sí, los 80. Claro, y salta uno y dice, lástima que estamos en mayo, ¿no? Pero bueno, dice, está bien, hace calor. Ay, tú hacías negativo, hace calor, ¿no? El tránsito, ¿no? ¿Qué hablaba chino acá? Pero bueno, esa noticia. Y la otra, también buscando momentos incómodos. Sí. Piden a los obesos que se cambien de asiento en un avión para que liberar el peso. Qué bajón que venga el piloto y le diga a la azafata, sí, mira. ¿Cómo lo encarás, digamos? A ver, ¿cómo lo encararía? La noticia fue... No, sí, ¿cómo lo encararía? Es muy bueno. La noticia fue, el piloto no estaba conforme con el peso distribuido en el avión. Había mucho peso en el fondo. Se dieron cuenta que en el fondo había 8 obesos. Uno de ellos, que salió a hablar en la nota, dice, fue un momento difícil, 150 kilos pesaba esta persona. ¿Qué hicieron a las 8 personas que llamaron? La distribuyeron por el avión. Imagínate el momento incómodo, las risas de los demás, ¿no? La parte de la azafata, en el momento. A ver, señor. A ver, este gordo acá. El otro gordo a la derecha. Claro. ¿Vos, gordo? Vení, acá al medio. Pero vení por el medio que si no se tambalea para allá. Vení, vení. No, pobre. Gordo, no pasás por el pasillo, gordo. Bueno, saltá la butaca, dale, apúrate. No, pará. Nos vamos. Quédate para el medio. Claro, ¿sabes qué? Ojo, yo pensaba, están todos atrás. Levantaba más rápido vuelo el avión. El Willy lo hacía seguro, esa es una. Pero aparte, ¿con qué cara vas y le decís, señor obeso, no se corre para la derecha, que si no el avión...? Para mí le hizo más fácil. ¡Hay comida en los primeros asientos! ¡Ah, y fueron todos corriendo! No, qué situación fea, ¿no? Eso cuando alguien... Es complicado. Bueno, sí. Hay que pasarla. Normal, bueno, la gente que trabaja de ello, ¿no? Así estamos. Otra cosa que voy, no tiene nada que ver con el tema, pero la voy a tirar igual. Bueno, siempre tirando la voz. Tíramela, dale. Ya que insistís. Para crear un momento incómodo entre ustedes. Tíramela, dale. ¿Alguna vez tomaron tequila por los ojos? Por los ojos. Yo sí. ¿Néstor? Yo dos tragos. No. Sí, en el ojo ese que estuvo. Yo por los dos, tengo dos para dos lados, así que tomo tequila y después tenemos daiquiri en la otra. No, pero por el ojo, o sea, literalmente si vos por el ojo. Bueno, en Estados Unidos salió en el noticiero de hoy que están tomando vodka por el ojo. ¿Cómo se pasó? Vodka y tequila por el ojo. Se corren el párpado así para abajo y ¡tic! Se mandan el chorro. ¿Y qué te da eso? ¿Te hace más? Lagrimea. Y el limón te hace mal en la boca, entonces. No tiene sentido. Claro, La verdad que es una buena noticia, pero... Lo peor es que, perdón. No encontramos sentido. No, pero imagínate la noticia esa del vodka en el ojo, cuando tenés que ponerte la sal primero, ya para abrir el ojo después. Para abrir el ojo, después que te pones la sal, tirate el vodka y de fondo viene el limón, en la vida más horrible que hay para tomar. No ser con tequila. Aparte, ¿qué momento incómodo para las mujeres también después de esta noticia? Y con esto cierro recordando los teléfonos, ¿no? Acuérdense que se pueden comunicar al 4911-0657-4912-6666. No, ahora no tienen excusa las mujeres, porque si vos tomás vodka por el ojo, en el ojo también, y no te quejes. Que se da la puta que lo parió. Bueno, le voy a hacer caso al oyente acá, a Pablo de Almagro. Le voy a hacer caso, porque dicen, están hablando de muchas cosas, pero no están hablando de momentos incómodos en la pareja, que son los más frecuentes por ahí. Sí. Y me contó uno bastante bueno de cuando la tuvo que presentar a la novia. Esos son momentos incómodos. La tuvo que presentar. Imagínate esta situación. Pero es... Sí. Sentados en la mesa, ¿no? Una familia muy culta, la de Pablo, la otra más o menos. Y le dice la madre, ¿estudias o trabajas? No, por ahora ninguna de las dos cosas. ¿Cómo por ahora ninguna? No, inventale. Me echaron ayer. Escucha. 23 años la chica, 25 Pablo, ¿no? 25 Pablo, ¿no? Y le dice, está bien, ¿en dónde terminaste el secundario? Le dice el papá. No, me faltan dos más. No. Pero ese chico es impresentable. Pero... ¿Y no estás trabajando actualmente? No, no, pero ya me están por llamar. Seguramente voy a entrar el fin de semana. Ay, ¿qué vas a hacer? Voy a entrar de barrendero en una confitería. Qué fenómeno. Bueno, pero es un trabajo, che, está no, bien. Está bien, yo no quiero el trabajo. Pero imagínate la cara de Pablo, que el chabón estaba haciendo una licenciatura, estaba trabajando en aerolíneas como recepcionista. Digo, andaba bien, tenía un nivel cultural importante. No, pero es incómodo para los dos, porque acá todos están en pareja o todos han estado en pareja. Es incómodo para los dos, porque para el que lo está organizando dice, ay, ahora cuando abre la puerta y sí, se va a encontrar con mi mamá, que mi mamá va a decir un montón de boludeces. Ay, qué lindo, ay, sí, el saco, ¿viste? Siempre quieren quedar bien, callate, andate. El hermano que está dando vuelta, es tu novia. Siempre no, pasa eso. Y la peor cuando ya tuviste una relación antes. Y tu mamá o tu papá le dice el nombre de tu ex. La llama, ponele tu novia pasó, Belén. ¿Qué le pasó? Y le dice, escúchame, Dayana. Y vos te quedás así como diciendo, ay, no, mami, Belén, ¿sabés Belén lo caro que me va a salir esto? Sí, sí, es complicado. Terrible. Yo tuve que presentar a Cristina en mi casa. No, no me diga que no le dijeron Cristina. No, sí, le dijeron Cristina, pero fue difícil. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos estudiantes y vamos un buen camino, pero yo le dije, mira, a tu hija le voy a ser presidenta de la nación. Así no vale. Al padre de Cristina. Entonces, claro, agarró viaje el viejo, ¿viste? Y sí, es un negocio hoy en día ser presidente de la Argentina. Se va rotando. Es un negocio. Imagínate, pero ¿qué pareja le va a proponer la presidencia de la nación? Y el momento incómodo, porque a todos nos tocó ir a la casa... Por primera vez que decís, hola, un amigo, porque lo presentás como un amigo. No sé. Sí. Sí, hola, y después estás comiendo, qué sé yo. A mí me pasó por dentro decía, que no me tengo, yo pone Palermo, Quilmes. Que me digan que me quedo a dormir porque eran las 3 de la mañana. Sí. ¿Sí? Te decís, claro. Me da vergüenza, pero vos decís, dale, tirame el centro porque si no, de acá. Te pasa esos momentos incómodos que todos, ¿y cuánto hacen que...? No, hay preguntas. ¿Y dónde se conocen? Pues llevo a la estación, por lo menos. Mínima. Y que no te agarren ganas de ir al baño. No, ¿qué? Yo me sinceré. Ese? ¿Cómo? Yo me sinceré antes de venir al programa. Estuve hablando con mi suegra. No formal, ¿no? Pero mi suegra y mi suegro y mi novia. Y les conté lo que me pasó la tercera vez que fui a la casa. Me acuerdo como si fuera hoy. No, ¿qué le hiciste? Tíralo, a ver. Devolvé lo que robaste. Comimos. Sí. Tuve que ir al baño. Sí. Pero tuve que tirar la cadena dos veces. Ah, eso no es nada. Está bien. Bueno, no, es incómodo, porque aparte... Y lo peor es... ¿Estás bien? Sí. Sí. Sí. Aparte... ¿Yo les puedo dar al aire una solución para el problema que vos tuviste? Néstor... O sea, ¿yo qué hago? Te ahorro una descarga de inodoro. Néstor, hasta en el baño piensa en ahorrar. En el baño hacemos economía. Por favor, señora, señor, usted que está y tiene ese problema, ¿qué hace? ¿Agarra la varillita con el plumerito para limpiar los restos? Sí, fecales, ¿qué hace? Lo invierte para... ¿Cómo lo va a invertir? Va a invertir, ¿con lo el va mango? A invertir, con el mango, porque si no la otra parte... Y vos con la mano agarrás lo no, que... No, hay contacto con la mano. Vos agarrás el palito y jugás un poquito, ¿viste? Como era el jueguito de pescar. Sí, pesca magic. Entonces... Ponés allí la sopa y cortás ahí. ¡No! Tenés que cortarlo a la mitad. ¿Y qué haces con el palito? ¿Lo das vuelta y lo dejás ahí el palito tocado? Después lo tenés que limpiar, higienizar. Entonces no dejás rastro a ningún lado. Porque sí, en la pileta, No vas a dejar rastros. Tocás una vez y en una descarga primero pasa. ¿Usted hacía eso en lo de sus suegros? Por supuesto. En una sola descarga, no había rastro. No dejaba rastro. ¿Y si se complica y estás como media hora dándole y el amigo no baja? No, vos lo que tenés que hacer es generar una erosión. O sea, lo podés girar varias veces. Y con el agua se debilita. Para mí lo más incómodo son los gases que vienen con el señor que se va a ir. ¿Viste? Porque está todo callado, por ahí decís, que algún familiar hable o algo, porque es... Claro, se escucha así. Claro, casa chica. Abre la puerta, ahora. Claro, en las casas chicas es feo eso. No, pero lo peor es el gas que está encubierto, ¿viste? El que sale y que empieza el aroma, el vaho ahí dando vueltas. Ah, o el ruido. A mí pero cuando viene el gas o haces que hablas por teléfono fuerte y si no pegas el grito. ¡Ay, ya! No, claro. Claro, al mismo tiempo decís, ¡gorda, me pasas el teléfono! Sí, pero no, ¿a quién vas a llamar a las 3 de la mañana? Claro. Estamos tirando. ¡Gorda, compramos helado! Cualquier grito. No tenés un mango igual, ¿viste? Si no, lo tenés ahí en la puerta, ¿viste? Y te acomodás para ver para dónde sale el sonido, ¿viste? Va buscándole para la resonancia, ¿viste? Y aparte, en el inodoro hace eco, ¿viste? Se escucha todo. Parece un estruendo. Y la familiar, la reunión familiar donde se juntan todos y entras y te dicen: ¡el nuevo! Este es el nuevo. No, este es el anterior. ¿Viste? Vos sí. Escuchás el. El murmullo. ¡Oh, qué situación incómoda! ¡Vos, nene! ¿Qué comes? No, y lo mismo. Hay asado, señora, como asado, pero con tal de... ¿Qué momentos eso, eh? Después ya uno se relaja y se ríe del que viene, porque después hay muchas más primas que traen novio y lo haces tratar mal. Sí, sí. A propósito, la obvio. Generalmente obvio. No te solidarizás con él. No, no, y, no. Y no, agarra los dos la joda, ¿no? Le empezás a dar a él para tienen que sea gracioso. Sí, tienen que sufrir lo que sufrió uno. Y eso contando una familia buena. Una que te quiere hundir empieza... El otro por lo menos traía las facturas a la mañana. Ah, y ahí ya te prendés fuego. Te hace sentir horrible. Igual que voy a criticar algo, ya que estamos... El feliz cumpleaños. Yo no sé si a ustedes les pasa. Sí. ¿Qué situación incómoda el feliz cumpleaños? Todos cantando de fe, loco, me vos te quedas como... ¿Qué hago? ¿Soplo? No, tengo que esperar. Mirás al lado. Tenés que soplar. Sonreí. Mirás arriba contando los deseos. Nunca recordás que le llego a pedir. No. A ver, ¿qué le llego, boludo? Habría que suprimir el feliz cumpleaños. Ahora, no, pero y lo peor cuando vas al tenedor libre chino. Te lo cumpla feliz. Y viene con la tortita y todo el mundo te empieza a aplaudir. Sí. Y te ponen el temita de las ardillitas, ¿viste? Tan, tan, tan, tan. Y vienen los pollos correntinos, jujeños, todo. Es una mezcla ahí de todo el mundo aplaudiendo. A mí me pone muy incómodo cuando me cantan el feliz cumpleaños. Es una situación que no me gusta, no me gusta. Yo lo que hago es me pongo a cantar también. ¡Dale! Empiezo a joder porque... O golpeas la mesa. Sí, algo para que... Pobre y ahora que ya sos grande, imagínate en la escuela cuando te llamaban al frente y empezaban todos. ¿Qué? Y vos no sabías qué hacer, estabas parado ahí. No, eso es... bueno, pero eso lo quería decir. Para mí en feliz cumpleaños habría que suprimirlo. Tendría que ser un apretón, un... Pero imagínate vos que lo cantás una vez al año. Pero los mozos, pobres, los tenedores libres. Toda la noche, 40 cumpleaños, 40 negros, ¿no? Bueno, pero no es... Pero no es el del cumpleaños. Lo sufre el que igual, lo canta, querido. Claro, claro, el de cumpleaños lo sufre. Vos también aplaudís. Y otra cosa que sufrís cuando tenés una cita con poca plata. Es verdad. Qué momento, ¿eh? Sí. Por ejemplo, vas y decís, bueno, y la tengo que llevar a comer, ¿viste? A algún lado. Bueno, ponele Gastón, ¿no? Le dice, bueno, Ale, Pancho, vamos a McDonald's. Pancho se tendió. ¿Viste? Y vos sabés que tenés 30 pesos en el bolsillo. O 40, ponele. Bueno, Ale, pedí lo que quiera, ¿viste? Que nosotros somos así, canchel. Pedí lo que quiera. Porque vos, si la mina va a pedir algo chiquito... Un Big Combo 5, claro, con papas grandes, arranca. Hamburguesa grande. Entonces sacás la cuenta, ¿viste? No sé... 25 pesos. Y te quedan a vos 15. Dame una coca nada más. Claro, no tengo ¿Y vos qué comés? No, no tengo hambre. No. Y vos, mi amor, no, yo comí antes de salir. Vos aquí con una... Yo quiero un recargo de limón nada más. Momento incómodo. Chiquita. Yo tengo un momento incómodo que hicieron pasar en un McDonald's. Fuimos a McDonald's de Puerto Madero. Puerto Madero encima. ¿Qué sí, topísimo. Todos haciendo la cola, que se llenó de gente. Todos comprando y un amigo le dice al hermano, ¿tenés plata, no? El hermano más chiquito era. Sí, tengo, yo me compro, mamá me dio plata. Bueno, llega, le toca el turno y le dice, sí, discúlpame, la gaseosa, los vasitos de agua. Los de soda. El vasito de soda, ¿son gratis? Sí, le dice la chica. Bueno, entonces dame una hamburguesa simple y dos vasitos de agua. No. Un grande. Un genio. Pero toda la gente lo miró como diciendo, no puede ser tan rata. Y todos los que estábamos con él, que estábamos ahí, ¿viste? El hermano le dice, no, te compro una coca. No, si son gratis los vasitos. Quiero dos vasitos de soda. Y la chica se los dio, obviamente, ¿no? Se los da con la hamburguesa. Eso es un momento incómodo. Cuando todos miran diciendo, rata, pagá. Por favor, la vergüenza ajena. La vergüenza ajena, es tal cual. Te dejan descolocado en una situación y vos estás así. Me pasó. Eso nos pasa por bocones. Porque si no vas caminando, un calor que parte la tierra. Mi amor, ¿tomamos un helado? Bueno, dale, entremos. Y vos decís, elegí el que quieras, mi amor. Y siempre eligen un cuarto, ¿viste? No bajan del cuarto. No es que te eligen uno chiquitito. Y si te eligen el chiquito, vos le decís, no, gorda, pero comprá lo que quieras. Ah, bueno, entonces dame un cuarto. Entonces sacá la cuenta y para vos no llegás. Y te decís, no, yo la verdad que estoy medio resfriado, ¿viste? Ahora, me estoy cuidando. Es verdad, ahora que vos hablás y mencionamos mucho a las mujeres, yo traje el ranking, no oficial, obviamente, ¿no? De las 10 o 9 cosas que peor le incomodan a las mujeres. Y para esto quiero que nuestra productora nos dé el ok y tu señora esposa también, porque nosotros creo que no vamos a poder opinar mucho. Bueno, decime, yo te lo presento, hacemos la presentación. No, son los momentos incómodos para según las mujeres. Por ejemplo, a ver si es verdad, dicen que el puesto número 1 para ellos es tener que pasar por enfrente de una obra en construcción vestida con minifalda o bien vestida, o pasar por enfrente de un taller mecánico, y peor si están almorzando. No sé si es verdad, si dan a la ahí, hora del asado. A la hora del asado, no sé si concuerdan. Según el ranking, dicen que es el momento más incómodo de las mujeres. Creo que yo por los piropos. Según otro, el piropo. Otro momento incómodo. El nivel de piropo. Otro momento incómodo. A ver, Alejandra, ponete, estamos al aire en vivo, no me puedes decir que no. Ponete un segundito cerca de ese micrófono. Solamente tenés que decir sí o no. Si coincidís o si no coincidís. Con lo que dice Gus. Primero, ahí tiró el momento de pasar así en pollero bien vestida adelante de una obra en construcción. Es y un te momento incómodo. Cosas. Momento incómodo. ¿Aceptado o no aceptado? ¿Es verdad o no? Aceptado. Bien, aceptado. Bien. Viene el primero. Viene el primero. Segundo momento incómodo. Para las mujeres es cuando les llega el periodo sin darse cuenta, y lo peor de todo es cuando se manchan. Para mí ese es más que un momento incómodo. ¿Es incómodo o no? ¿Es incómodo o no? Ese es peor que el anterior. Ese es peor que el anterior. O sea, para acá, para Alejandra, y sí, está bien. Yo para pantalón blanco. ¡No! ¡Qué bajón! Ahí es el típico buzo a la cintura. El gran buzo a la cintura, quien no lo conoce. Después dice, darse cuenta que el tipo de enfrente te está mirando fijamente tus pezones, que están puntuosos. O sea, debe estar puntuoso, sería tinte, por el frío. Digamos. Por sí. El frío o... ¿Qué momento ese, no? También, momento incómodo. Digo, imagínate en el momento, digo... ¿Qué haces en el momento? Digo, ¿te tapás, te das vuelta, te vas? Momento incómodo. Me doy vuelta. Momento incómodo. Por ahora está bien puesto número 3. ¿Es momento incómodo? Sí, capaz no tan habitual. Claro, tiene que hacer frío. En esta época es un momento incómodo. Es un momento incómodo. En esta época sí. Otro momento, dice, hacer ridículo pensando de que el hombre que está mirándome a mí, cuando se da, te das cuenta que estaba mirando a la chica al lado. Eso es un momento incómodo. Como, ¿ahí estás de acuerdo? No, esta es, no, muy, no, es muy de boliche eso, que, claro, de que vos decís, esta chica me está mirando, sí, me está mirando, me es cabeció. Verdad. Y de repente te parás y se para el de atrás y la saca a bailar. ¿Cómo me cabeció? ¿Cuántos no años tenés? ¿No sabés lo que es cabecear eso? No. Se te echó la edad, 62 años, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 25, ¿concuerdo? Pero he ido a matinés que lo han hecho. ¿Sí? Ahí se sumó la productora que nos va a ayudar también un poquito en esto. Ya vamos bien. A ver, vamos a leer el otro. Otro momento incómodo, dice... que se te doble o se te parta un tacón, debe ser el taco de la bota. Sí. Es un momento incómodo, ¿están de acuerdo? Es terrible, y sobre todo si te pasa en la calle o cuando saliste a bailar. A mí me pasó, no que se me rompa, pero sí que se me doble y me caí haciéndome la linda en la calle por una esquina, un montón de chicos, ¡paf! Me caí. Terrible. Yo me vuelvo. Más incómodo. ¿Cómo saliste de esa situación? Una vez que ya estás en el piso. Una vez que estoy en el piso, me paro, me hago la pobrecita... Y bueno, a ver si algún muchacho se acerca para... ¿Estás bien? ¿Estás aprovecha bien? La bueno. situación, es una ventajera esta. Y sí, hay que aprovechar siempre todas y las bueno. situaciones. Acá hay otra que dicen que esta creo que también es muy de mujer, obviamente, por eso estamos leyendo. Que se les rompan las medias justo antes de comenzar con una presentación y no tener para ir a comprar una. Las medias elásticas deben ser, calculo yo, ¿no? Ustedes, las de nylon. Sí. Eso es un momento incómodo, feo. En el colegio me pasaba bastante seguido. Me quedaba con unas rayas hasta acá arriba. Claro, y pasa de frente a la lección y vos decís, no. No que se me ve la raya. ¡Oiga! ¿Cómo? La raya de la media. No te desubiques con la... el banco. Ah. A veces Gastón. Te conviene. ¡Apa! ¡Ventajera la chica! Tiró ahí, mal, Bien. Ya sabemos cómo aprobó el colegio entonces. Esta van a coincidir seguro. Porque esta es un bajón y hasta creo que a nosotros nos pasa. Aunque los hombres se lo toman con humor. Salir a la calle o ir a una fiesta y que alguien tenga el mismo vestido o la misma ropa. Eso sí es un momento que te mirás y decís, ay, bueno, vos de la punta para allá y yo de la punta para acá. Odio, para las mujeres es lo peor. Ese momento. momento, te juro que o la saco a esa persona o me voy. ¿Cómo la saco? La no. Ubica, por favor. Échemela. Cambia el vestido. Pero es la del cumpleaños, que se vaya. Que se vaya, loco. Odio el vestido. Claro. A mí me pasó el primer día de trabajo, la escribana estaba igual vestida que no, yo. Pero eso igual. Es un momento incómodo. Es horrible, que tenga la misma cartera, los mismos zapatos, es horrible. Lo peor es que me lo dijo. Ay, estás igual que yo. Como si fuera. Ay, quiero ganar lo mismo que usted. Quiero ganar, ganemos lo mismo. Seamos gemelas. Sí. Yo igual en eso coincido, ¿eh? Yo soy muy rompe para elegir ropa. ¿En qué sentido? Porque miro y no me gusta esta rayita de acá y la otra rayita de allá. Pero y gente como vos debe haber también que puede ser. Y vas a algún lado y decís, pero yo estuve 2 horas para elegir esa campera y vos la tenés puesta. Digo, claro. No la vi nunca, no es una campera normal. Tengo una remera, ponele, violeta con una raya acá fosforescente. No podés tener esa remera. Ojo, sí, es verdad, a veces, sí, mirá que el ridículo soy yo nada claro. más. Igual momentos incómodos si los hay es cuando vas a comprar ropa, pasás la tarjeta, no, denegada, la verdad que no tiene más saldo. Y toda la gente mirándote que estaba haciendo la fila encima, terrible. Eso es verdad. A mí no me pasó, pero eso es típica de mujer. Esa va dentro de estas. Y la última que tengo, que también me parece que tendría que estar un poquito más arriba, dice: no poder tener sexo con la persona que quiero porque en ese preciso día no me había depilado o no estaba bien. No, terrible. El momento incómodo ese para las mujeres, porque, no estar. ¿Cómo reaccionás en ese momento? ¿Cómo reaccionan? Digo, ¿quedás como la histérica o la vueltera? ¿Preferís quedar así? ¿O le decís: bueno, dale y pinchate con los cardos porque estoy que parezco el oso Yogi? Digo, ¿qué hace una mujer en ese momento? Digo, qué cosa difícil, ¿no? Creo que pasa. Podés decir, me vino. Ah, ven. Ah, mentirosa encima. Bien. No sé, momento incómodo ese también. Yo no lo diría, yo me hago la histérica. Queda mejor que la peluda, ¿no? De última. Claro, aparte de decirle que me pasó eso, que me vino, no me va, no sé, me da un poco de asco. Bueno, y cierro con esta porque estamos sobre la hora. ¿Qué pasa? ¿Qué rápido se pasa? Cierro con esta. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo, te hacen lo mejor, pum, entra alguien. No, eso es lo peor. No, entra alguien. O te golpean la puerta o te tocan timbre. Y tenés que atender. ¿Por qué hay que atender? ¿Y porque porque se terminó el turno? Su turno ha finalizado. Claro, es un bajón. Pero bueno, ¿momento incómodo sí o no? Momento horrible, igual no atiendo. Incómodo. Te aviso que no atiendo. Es verdad. Fiestera. Bueno, gente, les agradecemos haber estado ahí pegados al dial. Saluditos a Juanpi, que está allá desde Sudáfrica. No pudimos comunicarnos con él. De verdad que tratamos. Lo pasamos para el viernes que viene. ¿Estás pasando momentos incómodos allá? Qué incómodo, debe estar más cómodo. Pero bueno, gente, hemos finalizado. Gracias, Gastón, por venir. Gracias, Alejandra, por acercarte al micrófono. Saludamos a Martín ahí en los controles. Y una vez saludos más finalizado todos. Este programa, gracias a los oyentes, a todos, por estar en esto que llamamos Tómalo con pinzas. Pero esta vez el guato regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apompa, que te aplasta, bolusa para matar? Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más.